van sufriendo porque van alegre pa' la tierra mía. Alegre llegué yo como esas aguas de la serranía, a mi terruño que tanto quiero, donde dejé la novia mía. Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo. Todas las cosas que yo había dejado seguían. El mismo cerro lleno de tristeza, las mismas calles llenas de recuerdo, la misma torre vieja de la iglesia, dándole bienvenida al forastero. Como es natural, yo me pregunté si el amor de mi novia, como mi pueblo, no habría cambiado. Salí a buscarla, pero no la encontré. La necesitaba desesperado. Y una lavandera que venía del río me dijo que en la orilla la había dejado. Y una paloma voló, como mostrando el camino. Y una paloma voló, como mostrando el camino. Y en el laurel donde se posó, ella tenía su nido y yo encontré mi amor. Mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor. Para esa niña tan linda, Kelly Johanna, muy entretenida, dibujando en la arena figuras de amor. Cada figura que dibujaba era como una pena que alejaba de su quinceañero corazón. Radiante estaba el día, tan linda se veía mi amor. Presencia vencieron su orgullo, que se inclinaban como por encanto ante su hermosura. Un remolino formado en las aguas la acariciaba mansamente, y fascinado por tanta belleza me provocó a fundirme en el ambiente. En ese momento sorprendido comprendió que la soledad